esta puerta, las mujeres que pasaban esta puerta, vosotros veréis fotos, que hemos voluntariamente, las fotos de los críos que no están bien, las hemos sacado, ¿no? No hemos querido que la gente llorara sobre el crío, se ve alguna foto pequeña, pero bueno. Pero tenéis que imaginar que en esto, cuando pasaban las mujeres por esta puerta, eran mujeres que sabían que sus hijos, si nacían al campo de concentración, se morían. Y ellas mismas a veces eran embarazadas y pesaban 39, 40, 41 kilos. Entonces, pasar la puerta era pasar la puerta del paraíso. Salir del infierno y pasar la puerta del paraíso. Llegaban aquí, veían el fuego, aquí hay una chimenea, veían el fuego, veían a mujeres que las acogían con un plato de sopa, que las lavaban, que les permitían de lavarse el cabello, el cuerpo. Bueno, era realmente es así que os tenéis que situar, porque veréis que hay imágenes de críos felices, ¿no? Y hemos querido que se vean críos felices, pero también tenéis que imaginar la otra parte, la parte negra, la parte que había antes, ¿no? O sea, en el campo las ratas comían los labios de los bebés porque tenían gusto de leche. Las madres enterraban los bebés hasta el cuello en la arena para que tengan un poco de calor el sol y la arena. Y a veces se morían igual. 90% de los 80 y 90% de los niños, de los bebés que nacían al campo de concentración, morían. Es este el contexto, ¿eh? Y las mujeres no se lavaban, los hombres tampoco, bueno, los hombres no venían aquí, pero... Y pasar a esta puerta era... Estas maletas, pues la anécdota, son las de mi abuelo, que cuando pasó con dos críos y solo esto para huir de su país, para que no lo metieran a la prisión y no lo mataran.